Cuando yo la conocí, ella no valía ni un bleo, no tenía con qué comer, tampoco ni un fideo. A mi casa la llevé, creyendo que era sincera, y de todo le compré, y cuando ya la engordé, me pago de esta manera. Puño, mordisco y pata, ay puño, mordisco y pata, ay puño, mordisco y pata, ay puño, mordisco y pata. Mira el favor que le hice y ve el pago que me da. Puño, mordisco y pata, puño, mordisco y pata, puño, mordisco y pata, puño, mordisco y pata. Bien hecho que a mí me pase, pa' que no vuelva a confiar. Puño, mordisco y pata, ay puño, mordisco y pata, puño, mordisco y pata, puño, mordisco y pata. Así son estas mujeres que nunca agradecen nada. Puño, mordisco y pata, ay puño, mordisco y pata, puño, mordisco y pata, puño, mordisco y pata. Favor que le hice y ve el pago que me da. Puño, mordisco y pata, ay puño, mordisco y pata, puño, mordisco y pata, puño, mordisco y pata. Bien hecho que a mí me pase, pa' que no vuelva a confiar. Puño, mordisco y pata, ay puño, mordisco y pata, a puño, mordisco y pata, puño, mordisco y pata. Compañero, ¿cómo le ponemos fecha? Baila, baila, Marina.